Quisiera retornar a disfrutar la plenitud, fragante y vital del bosque. Allá entre los abetos y los céspedes en flor, tender en la hierba y donde la paz eres tú. Volver a ver los valles donde reina la quietud y donde la paz. En el viejo pino volveré a marcar la cruz, recuerdo de tu presencia, y con su suave aroma volverán a renacer las ansias de mi juventud. Donde reina la quietud y donde la paz eres tú.